Voy yo, una oveja negra, un dolor de cabeza que va a dar por el culo hasta que os escueza. Arde, miro y todo está que arde. No podemos ser cobardes, que aún no es demasiado tarde. Claro que no, cuando algo está muy roto y no se puede arreglar, mejor meterle fuego y volver a empezar. De hoy no tiene cadenas, tiene una hipoteca y la barriga medio llena, tiene aspiraciones y sabe hacer de todo, pero cobra la misma mierda que cobramos todos. Yo me cago en Dios, me cago en Satanás, si me tocas los huevos me convierto en Barrabás. Y arde, mira todo está que arde. No podemos ser cobardes, que aún no es demasiado tarde. Claro que no, de parte de todo aquel que tuvo que emigrar, me España por la parte de atrás. Ahí están gritando en silencio, acaban de editar su nuevo álbum de gira por el país. Último Hotel despidiéndose por hoy, deseándote un feliz fin de semana. Un día de febrero y otro de marzo. Y el lunes volveremos a la hora habitual. Hemos escuchado un fragmento de Pedra de Extremoduro, Crash de Dover, Everlong de Foo Fighters, Running Wild de Airborne y este Rock and Roll de Barrabás. Volver a empezar. De los sevillanos gritando en silencio y, como te digo siempre y nunca me cansaré porque es la santa pura verdad, la fiesta del rock continúa 24 horas al día en Rock FM contigo y nosotros pues seguimos de baile, que para eso es finde. Un abrazo, hasta el lunes. Yeah, tell it like a T.I.